la cubana, nos va a hacer hasta sudar. Hágale la rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana lo va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo porque pura sabrosura. Muévete, mi negra, que te sican de la pura. Porque bailando te eres reina donde quiera, por esa gracia con que mueve tus caderas. Con que mueven tus caderas. Hágale la rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana no va a ser hasta sudar. Hágale la rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana no va a ser hasta sudar. Porque pura sabrosura, muévete mi negra que te sican de la pura. Porque bailando te eres reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas.